Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡No me sigas ni un momento! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra la japonesa! ¡Chico, su madre! ¡Claro! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News, su canal de cultura geek. Yo soy Alreavi, ya se oye, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno, como les estaba comentando, yo soy Alri y en esta ocasión toca hablar de las noticias de la semana. Esta ha sido una semana bastante larga. Y bueno, vamos a empezar sin más con el tema del momento, Cuphead. Cuphead ha vendido ya más de 500.000 unidades en Steam. Y Cuphead, que se puso a la venta el pasado 29 de septiembre en Xbox One y PC como título del Xbox One Play Anywhere y como uno de los juegos independientes más destacados de los últimos años. Pues bien, ya que conocemos los primeros resultados del juego de Microsoft y Studio MDHR en el mercado, es que esta ya ha vendido más de 500.000 unidades en todo el mundo en PC a través de la plataforma de Steam. Un número demasiado bueno si tenemos en cuenta que el juego lleva poco más de 10 días. Además, también hay que tener en cuenta que las 500.000 unidades de Cuphead pertenecían únicamente a la versión de PC, por lo que la cifra podría aumentar considerablemente con las ventas conseguidas en la versión digital de Xbox One, y habría que esperar un par de días para conocer los detalles de esta cifra, pero sin duda alguna son cifras bastante, bastante buenas. Este es un juego que ha sido creado de manera artesanal, de cierta manera, es un juego bastante, bastante bueno. Y si no han tenido la oportunidad de jugarlo, yo les puedo decir que es un juego bastante, bastante divertido. En Steam tiene un costo de 150 pesitos únicamente. Vayan y compren este juego. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Y continuando con las noticias de esta semana y con las noticias random de esta semana, el guionista de Blade Runner 2049 revela el oscuro final que iba a tener originalmente esta película. Blade Runner 2049 no para de acumular buenas críticas y taquilla, lleva menos de una semana en cartelera y ya lleva recaudados más de 86 millones de dólares en todo el mundo, la secuela de una de las películas más importantes en la historia del sci-fi y más difícil de realizar, ha conseguido escandalizar al público. Y bueno, esta nota puede contener spoilers si no han visto la película. El montaje final de Blade Runner 2049 tiene un final agridulce, si bien vemos como Deckard en el papel de Harrison Ford logra, bueno, o sea, Harrison Ford en el papel de Deckard, pero lo dije al revés, perdón, logra reencontrarse con su hija, al mismo tiempo asistimos al final de Kay, que ha sacrificado su vida para que así ocurriera. Originalmente no iba a acabar así, iba a ser peor. Durante una entrevista con la LA Times, el co-guionista de Blade Runner 2049 y guionista de la primera película, Hampton Fancher, ha revelado cómo era su final. Y él dice que en mi guión, Deckard moría al final, pero tú, refiriéndose a su compañero Michael Green, le tenías vivo. La primera vez que Ridley y yo consideramos hacer una segunda Blade Runner en 1986, o cuando fuese, tuve la idea de que Deckard y su próximo... La idea de Deckard y su próximo trabajo, y es algo horrible lo que ocurre en mi pequeña fantasía. Ahora que Deckard vive, esa idea vuelve a mi cabeza, pero no voy a contarles cómo es. Así que al final tendríamos la muerte de este gran ícono del sci-fi. Coméntenos cómo se les hizo esta película. Y continuando con las noticias del cine, Martin Scorsese piensa que Rotten Tomatoes es algo dañino para la industria del cine. El aclamado cineasta ha cuestionado la forma en la que se consume el cine y ha criticado duramente a las webs Rotten Tomatoes y CinemaScore, ya que estas valoran las películas como uno valora un caballo en el hipódromo, un restaurante en una guía de viajes o un electrodomésticos en la revista Consumer Reports. Lo tienen todo que ver Lo tienen todo que ver con el negocio del cine, pero nada con su creación o visionado inteligente, expresa de una forma clara y contundente. El director de películas como Taxi Driver, Uno de los Muertos, Toro Salvaje o El Lobo de Wall Street se ha sentido perturbado por el comportamiento de la crítica y su consecuencia en la actitud de los espectadores con la película de Darren Aronofsky, Madre. Por ello ha elaborado un texto en el cual explica el daño que esta clase de críticas cinematográficas dañan a los directores serios. Así que les voy a leer este escrito de este gran director. Estas empresas y agregadores de críticas han establecido un tono hostil contra los cineastas serios. Incluso el nombre de Rotten Tomatoes es insultante. Y como la crítica cinematográfica escrita por personas apasionadas y comprometidas con el conocimiento real de la historia del cine se ha desvanecido poco a poco. Parece que cada vez hay más voces que participan en el juicio crítico puro. Personas que parecen tener placer viendo películas y directores rechazados que fracasan, que son despedidos y en algunos de los casos quedan devastados. Lo mismo que ha pasado con la multitud cada vez más desesperada y sanguinaria contra Madre de Darren Aronofsky. Es lo que señala Martin Scorsese en este escrito. El director denuncia que la crítica y las recaudaciones de cine se hayan convertido en un deporte sangriento que cada vez más estimula posiciones más brutales. El cineasta se ve reducido a un fabricante de contenidos y el espectador a un consumidor sin ganas de arriesgar. Bastante cierto, muy muy cierto, y aquí quiero mencionar algo que iba a dejar para la sección de Freak Cinema, pero tomando en cuenta que ya hice un revoltijo de este programa, pues lo voy a decir en este momento. Tengo un pequeño escrito, por decirlo, diseñé un video que voy a subir a YouTube, el cual se llama No nos merecemos el cine actual, en el cual principalmente mi crítica es esto. El video lo van a ver esta semana, el fin de semana, ya ha subido en el canal de Freak Noob News, pero les quería compartir la idea aquí en YouTube, digo aquí en iVoox, iTunes o Archive, dependiendo de donde nos estés escuchando, en donde la idea principal es que el cine actual únicamente se basa en la crítica, únicamente se basa en ver qué película tiene un mejor ranking o qué película está mal clasificada para nosotros, la gente, el público, generar una opinión basada en lo que ya dijeron un par de personas, pero ya dejamos de sentir, ya dejamos de observar y ya dejamos de percibir el cine como un arte y lo empezamos a percibir como un mero entretenimiento completamente vacío y llano. Hay actualmente en México una escasez de cine bueno, y cuando nos llega buen cine la gente la aburre, la gente la destroza, la gente la despedaza. Tal fue el caso de Madre, una película con una excelente exposición visual y sobre todo una excelente exposición en un tema bastante interesante y que la crítica terminó por rechazar, el público terminó por aborrecer, no por ser aburrida, sino porque era algo arriesgado. Y de la misma manera tenemos en este caso el tema de Blade Runner. Blade Runner es una gran película de ciencia ficción, es una película la cual desafía los paradigmas actuales del cine, ya que es una película lenta, es una película artística. Podría ser pretenciosa en muchos sentidos, no lo niego, pero es una película hecha a la vieja escuela. Y actualmente el cine hecho a la vieja escuela, el cine hecho con amor, el cine hecho de arte y el cine hecho con un mensaje el cual transmitir, simplemente es completamente desechado, es abucheado y es desechado por el público para dejarlo en ceros, dejarlos a la gente vacíos, ya que no estás viendo Avengers, ya que no estás viendo Hulk, ya que no estás viendo a la Justice League, películas que yo amo y me encantan porque amo los cómics, amo los superhéroes y me encanta este género cinematográfico, pero también hay que saber distinguir cuando algo es bueno, cuando algo es malo. Y si somos muy honestos, este tipo de cine independiente, este tipo de cine que se arriesga a mostrarnos algo diferente, es un cine completamente artístico, es un cine que está llegando para innovar, para trascender, como como fue el caso de El Demonio Neón, una crítica a toda la sociedad de la moda, como ha sido el caso de muchas otras películas. Y es algo bastante triste como la sociedad actual, como la crítica no puede digerir estos nuevos productos, como están destrozando la manera actual de hacer cine para irse a una manera convencional, para irse a universos compartidos y basarse todas sus películas en unas sagas, las cuales únicamente están dictaminadas por el dinero. El ejemplo más claro de todo esto se puede ver con Spider-Man con Sony. Aunque fueron películas muy recaudadoras, terminaron por cancelar el proyecto, porque bueno, el proyecto de Amazing Spider-Man, debido a que no estaban recaudando lo esperado con el estudio. Ellos querían tener grandes ganancias, tal como fuera Avengers, tal como hicieran estas grandes películas de estos estudios de Marvel y Warner. Al no tener Sony estos resultados, decidió cancelar esta película, decidió desechar absolutamente todo esto y generar una nueva franquicia de Spider-Man, la cual generará más dinero, porque ya no importa el contenido, ya no importa la forma, lo único que importa es ganar el dinero, obtener merchandising, obtener mercancía, juguetes, playeras y absolutamente todo para que la compañía pueda seguir subsistiendo. Y el cine arriesgado, el cine de arte, cine simplemente ha quedado relegado a un segundo o tercer puesto para muestras muy específicas en algunos festivales, para ser visto en otros lugares que lamentablemente el cine, estos teatros diseñados para observar películas, ya no nos pueden ofrecer, ya que si no es el blockbuster de fin de año, de verano, o si no es la película taquillera de terror más esperada, como si fuera It, la gente no la va a ir a ver, porque la gente no quiere ver eso. La gente solamente quiere ver explosiones, quiere ver el susto fácil y quiere ver algo de acción. No quieren ir a una sala de cine a ponerse a pensar, no quieren ir a observar y no quieren ir a comprender algo más allá de lo establecido. Y eso es algo muy, pero muy triste para la industria cinematográfica actual. No sé ustedes qué opinan, pero pues sí, coincido en varios puntos con Martin Scorsese, que el cine no es un deporte, el cine no es una carrera de caballos la cual es calificar. El cine tiene que ser algo más, y si bien hay películas que son mero entretenimiento, como es el caso de la Justice League o Star Wars, también hay películas que van más allá, que nos desafían, pero que si no estamos dispuestos a ver este tipo de cine, lamentablemente la industria cinematográfica va a seguir en este hoyo de decadencia en el cual se encuentra durante ya varios años. Y bueno, cambiando ya de nota, pues continuamos con las noticias de esta semana. Y para ya se acerca Halloween, y James Wan, el director de Warren X-Files, próximo director de Aquaman, y este gran productor de películas de terror, pues ha sacado su lista de las películas que ver esta Navidad, dijo este diciembre, esta fecha de Halloween. Y entre sus películas, pues él pone Black Sunday, también conocida como Domingo Negro, o La Máscara de Satán, o La Venganza del Vampiro. Es una película de 1970. Que pues es de Mario Bava, que se trata de una cinta de culto que en su época fue prohibida en Reino Unido y fuertemente censurada en los Estados Unidos, y a día de hoy sigue siendo considerada una de las películas más aterradoras de la historia. De igual manera menciona que esta película es una película visualmente conmovedora. Él se considera fan de las películas de terror y que esta película realmente lo ha marcado para hacer sus películas actualmente. Así que él menciona que cualquier cosa de Darío Argento es lo que necesitas ver para estas épocas. Continuando con las notas de la semana, Tom Hardy será un gran Venom, es lo que cree Todd McFarlane al respecto de este personaje. Desde que se supo que Tom Hardy protagonizaría la película spin-off sobre Venom, uno de los villanos más populares de Spider-Man, pues ya ha salido varias declaraciones al respecto de diferentes personas, y una de ellas obviamente fue Todd McFarlane en la pasada New York Comic Con, que se llevó a cabo el fin de semana semana en New York, obviamente. Y menciona lo siguiente: será interesante, he visto alguna de sus películas donde él expresa una gran ira y una gran personalidad. Para mí, creo que Tom Hardy va a ser tan bueno como lo que es el personaje en los cómics. Todos sabemos que Tom va a actuar, va a hacer un buen trabajo, pero ¿cómo es Venom? Es una película clasificación R, ¿y cómo rayos van a llegar a eso? Para mí esa es la pregunta. ¿Va a ser un poco R o Ben? Bueno, vamos. Venom es un monstruo para mí, y para mí van a ser de él un monstruo o van a ser de él un hombre. Lo van a humanizar y eso es lo que vamos a tener que averiguar en esta película. La película de Venom, como ya sabemos, va a ser únicamente para adultos debido a la violencia que tendrá esta película. La película llegará en octubre del próximo año y de igual manera, quienes están detrás de esta película son los escritores de Baby Driver, así que pues esto tiene muy buena pinta. En las noticias rápidas, en la octava temporada de The Walking Dead habrá muertes importantes, como siempre lo único que rescata la serie pues es el morbo para ver las muertes de estas películas. Continuando con las noticias de la semana, la crítica da las primeras valoraciones a Thor Ragnarok, la cual la posicionan como una de las películas más divertidas del Marvel Cinematic Universe. Varios mencionan que esta película rockea completamente, es totalmente divertida, tiene buenos efectos visuales y las actuaciones son algo memorable. También hablan al respecto del soundtrack y pues prácticamente todos los comentarios y críticas son al respecto del soundtrack, son al respecto de la comedia que va a incluir esta película, pero con la respecto con la historia pues mencionan muy poco, así que vamos a ver qué tal continúa esto. Ojalá tenga buena historia, ya que el Ragnarok es una historia, creo yo, que vale mucho la pena, así que ojalá no lo hayan arruinado en esta película. Continuando con estas noticias, pues ahora hablando sobre Mark Millar, hablando de cómics independientes, Mark dice que ya están terminando la preproducción para la primer película diagonal serie que estarán desarrollando para Netflix con esto del Millar World. No sabemos todavía cuál es, pero anuncia que en los próximos días y semanas estaremos recibiendo información al respecto, por lo cual podría ser de que lleguemos a tener noticias sobre el primer trabajo del Millar World desarrollado por Netflix lo más antes posible. Continuando con las noticias relacionadas con el mundo de los cómics, Iron Fist estará en la segunda temporada de Luke Cage. Esto lo confirman diferentes fotografías en donde se ve este actor en el set de rodaje de Luke Cage, lo cual tiene bastante sentido, ya que estos dos personajes pues son bastante muy buenos amigos en el mundo de los cómics, y de igual manera tienen su serie llamada Heroes for Hire, lo cual nos hace pensar que veremos el inicio posiblemente de esta serie en el mundo de las series de Netflix. Continuando con las noticias, Rápidos y Furiosos 9 no llegará a los cines sino hasta la primavera del año 2020, así que si son fan de esta franquicia pues habrá que esperar un poco, pero por lo mientras se está desarrollando un spin-off al respecto de Rápidos y Furiosos. Noticias rápidas: Channel 4 quiere producir una serie basada en Before Vendetta, el cómic clásico de Alan Moore, ilustrado por David Lloyd. Este cómic que es una crítica a la sociedad de los años 80 y que es una historia post-apocalíptica bastante bien narrada, muy inspirada en el libro de 1984, y que nos muestra cómo la sociedad está en un régimen autoritario, está como si fuera Venezuela actualmente. Pues está, ya tuvimos una película de Before Vendetta hace cerca de 10-12 años, en el 2005, producida por las hermanas Wachowski, y que pues actualmente no estaría nada mal tener una serie de televisión, ya que realmente si han leído el cómic o si han visto la película, se darán cuenta que son dos productos muy, pero muy diferentes. Y ahora yéndonos al lado DC de la fuerza, bueno, ya estamos en el lado DCita de la fuerza. Se reveló un detalle muy importante para el regreso de Superman en la Liga de la Justicia, ya que por parte del merchandising de la película, pues salió un producto que llamó la atención. Si no quieren saber qué es, adelántenle unos 2 minutitos. En una línea de ropa salió una gorra llamada Superman Black Armor Justice League 39 Dirty, bueno, 31 Dirty 50 Hat, que está basado en el diseño del traje de Superman después de su muerte. Esto estaría traducido como Superman Armadura Negra de la Liga de la Justicia. Y podemos ver la gorra, la cual tiene el símbolo plateado de Superman, tiene el fondo todo completamente negro y vemos el logo de la marca de ropa. Por lo cual, pues, el traje negro ya está más que confirmado para la película de la Justice League. Continuando con las noticias, Sci-Fi adquiere los derechos de Futurama, la serie de Matt Groening. Esta serie que terminó de muy mala manera en Fox, pues finalmente pueda haber encontrado un buen hogar en este mundo de Sci-Fi, que se ha encargado de llevar a la vida varias series, varios libros de ciencia ficción. Y la verdad es que esta serie pues le cae como anillo al dedo para esta franquicia. Continuando con DC Comics, pues ya se sabe lo que harán para festejar el Action Comics número 1000, uno de los cómics más longevos, que naciera en el año de 1939, finalmente llega a los 1000 números, y durante el panel de Meet the Publishers celebrado en la New York Comic Con, Dan Didio y Jim Lee revelaron algunos de los detalles que harán para celebrar la llegada de los 1000 números publicados de esta serie. La celebración arrancará con un nuevo libro en pasta dura que celebrará los 80 años de Action Comics, donde se recopilarán algunos de los momentos más importantes en la historia de la edición, entre los que se encuentran las prestaciones de Superman, Supergirl, Brainiac y La Fuerza de la Soledad, además de incluir clásicas historias de Superman, un ensayo literario de Jules Favre, quien ganará un premio Pulitzer en 1996 como editor de tiras de cómics, Paul Levitz, entre otros. Adicionalmente, se tendrá un póster que tendrá las 1000 portadas del título y una historia inédita de los años 1940, la cual se cree fue escrita por Jerry Siegel y Joe Shuster. Por su parte, el Action Comics 1000 será un cómic extra largo escrito por Peter Tomasi y Dan Jurgens y será dibujado por un arsenal de talentos de la industria del cómic, y que también contará con una historia de Superman escrita por Geoff Johns y Richard Donner. Richard Donner fue el creador de la película de Superman. Adicional a todo esto, la editorial presentó un logotipo el cual servirá para promocionar la ocasión y que por sí sola se muestra como lo hiciera DC para celebrar los 75 años de Superman, Batman y Wonder Woman. El logotipo, pues podemos ver la clásica portada del Action Comics número 1, en el cual podemos ver a Superman cargando un automóvil. Esto de fondo con colores azules, blancos y rojos. Action Comics es el cómic más longevo de publicación de superhéroes, iniciando en 1938 cuando Joe Shuster y Jerry Siegel crearon al personaje que luego se convertiría en Superman, personaje que no solo pilar para la editorial sino para toda la industria del cómic y la cultura pop moderna. Continuando con las noticias, el próximo año vamos a tener Batman The Animated Series disponible en Blu-ray, esto ya para el próximo año. De igual manera, en la New York Comic Con se presentaron las primeras 6 páginas de Doomsday Clock, que ya ha sido revelado que va a ser una serie de 12 números disponible a partir del 22 de noviembre de este año. Y está brutal. Está brutal, no voy a decir absolutamente nada hasta que salga, pero al menos estas primeras 6 páginas sí me dejaron completamente sorprendido. Es una secuela directa de Watchmen de 1986. Continuando con esto, en la New York Comic Con se anunció de igual manera que Fear the Walking Dead y The Walking Dead tendrán un crossover para la siguiente temporada. Esto para alzar el rating de la serie de Fear the Walking Dead. Continuando con esto, finalmente se pondrá a la venta el score de The Walking Dead. Esto es algo que nunca se había hecho. El disco contendrá 23 canciones y estará disponible a partir del 20 de octubre de este año a través del sello Lecture Records. Continuando con las noticias de esta semana, también se presentó el primer tráiler de Runaways y ya también se reveló el primer capítulo para alguno de los asistentes a esta... a la convención. Las críticas han sido demasiado buenas y quien no conozca a los Runaways, pues es un grupo de jóvenes los cuales están tratando de escapar, tal cual lo explica el nombre, de sus padres, que sus padres son grandes criminales y supervillanos, pero ellos no quieren hacer el mal, por lo cual se ven obligados a salir de sus hogares y buscar su propio camino en este universo Marvel. La serie estará conectada con el Marvel Cinematic Universe y aunque no vamos a tener una conexión directa, pues ya sabemos que los Runaways estarán en este universo. Marvel anuncia Old Man Hawkeye, que va a ser una precuela centrada en Hawkeye. Es una precuela de Old Man Logan, en la cual vamos a ver cómo este personaje quedó ciego y estará a la venta a partir de enero de 2018. Continuando con las noticias de la New York Comic Con, Todd McFarlane asegura que Spawn iniciará filmaciones en febrero de 2018. Continuando con las noticias, de igual manera, una noticia bastante triste para los amantes del cine de terror, ya que Bride of Frankenstein o La novia de Frankenstein ha detenido su producción. Esto para poder pulir bien el guión que se había presentado para realizar esta película y ajustar todos los detalles que no se han sabido desarrollar de buena manera. Esto es algo bueno, de cierta manera, ya que la película de La Momia terminó siendo un fracaso para tanto crítica como tanto para el público. Y que fue muy lamentable, si somos honestos. La película terminó siendo muy, muy mala. Así que qué bueno que le den su tiempecito a esta película de La novia de Frankenstein, la cual se retrasa un año a su estreno. Continuando con las noticias, Jenny Slate se suma al elenco de la película de Venom, la cual llegará en octubre del próximo año. Kate Winslet se suma al elenco de Avatar, la película de James Cameron. El reboot habrá Continuando con las noticias, Alan Tudyk debutará en los cómics como escritor de un cómic de K2SO. Quienes no sepan quién es Alan Tudyk, pues fue el actor encargado de dar vida a este personaje y él mismo será quien va a escribir una historia para el mundo de los cómics publicados por Marvel, que llevará el título de K2SO. Todavía se desconocen los detalles de la trama, pero pues va a ser una historia corta. Así que ojalá podamos ver esto, lo cual estará a la venta el próximo 11 de octubre. Ya, de hecho, ya está a la venta para quienes lo quieran leer. Star Wars Adventures número 3 va a incluir esta historia escrita por este actor. Por otro lado, continuando con las noticias del mundo del cine, Godzilla concluye su filmación y ahora entra en proceso de reshoots y la postproducción. La película está pactada para estrenarse en 2019, así de que tiene todo un buen año para poder realizar una muy, muy buena producción, una muy, muy, muy buena película. Y ojalá este sea el caso. Ya para ir cerrando con las noticias de la semana, Danny Elfman incorporó el tema de Superman de John Williams en el score de la película de Justice League. Continuando con esto, también y hablando de soundtracks, se revelaron algunos detalles del soundtrack de Blade Runner 2049 y cuál fue su influencia a la hora de crearlo, ya que Hans Zimmer viene siendo un gran maestro del mundo de La música minimalista, este gran compositor que se ha destacado por grandes soundtracks como Gladiador, como Man of Steel, como lo que hiciera en Interstellar o actualmente para esta película de Dunkirk, pues Epic Record, quien es la encargada de editar la música de la cinta de Denis Villeneuve, han hablado al respecto de esta película, la cual es considerada una música completamente aparte. Es una música que, más allá de copiar a la original, se dedicaron a conformar un mundo completamente nuevo, un mundo virtual en el cual pues te adentrarás en el futuro, adentrándose más en las emociones y las sensaciones del momento. El disco va a contener dos CDs, los cuales estarán a la venta el próximo 20 de octubre. El costo tendrán un costo de $20.49 y solamente van a sacar 2049 copias. Lo cual está muy pretencioso, ¿sabes? Muy, muy pretencioso. Qui-Gon Jinn podría aparecer en la película spin-off de Obi-Wan Kenobi. También se ha revelado los planetas que saldrán en el spin-off de Han Solo, los cuales pues van a ser 5 planetas. Y según informa Making Star Wars, en la película de Han Solo podríamos ver un total de 5 planetas, los cuales serían Corellia, Kessel, Iridium, Zavaren y Vandor. Y hace tiempo se rumoreaba que Corellia y Kessel sí estarían en la cinta, dada su relación con el protagonista, el primero de ellos por ser su planeta natal, mientras que el segundo es el famoso corredor de Kessel. Continuando con esto, pues se han revelado nuevos detalles sobre la Guardia Pretoriana de Snoke en Star Wars: Los Últimos Jedi, ya que se han revelado nuevas imágenes y en el último tráiler pudimos ver a estos seres. Estos guardias pretorianos están uniformados, vestidos con armaduras rojas y son sorprendentemente similares a la Guardia Real del Emperador Palpatine en El Retorno del Jedi. Estos detalles acerca de estos guardias fueron revelados en el stand de Star Wars: Los Últimos Jedi en la New York Comic Con y pues ya están disponibles gracias al sitio de Star Wars New Nets, en donde pueden leer así muy a detalle la descripción completa de estos personajes. Por otro lado, el actor Robert Patrick quiere regresar para Terminator 6. Él fue el villano de Terminator 2, El Juicio Final, quien interpretará al moldeable T-1000 en esta película. Y pues ya con 58 años, durante una entrevista para Screen Rant, ha decidido que él quiere participar en esta película de la película de Terminator. Y hablando de franquicias más muertas que nada, Matrix 4 pues está en aparente preproducción y Keanu Reeves ha confesado no saber nada para esta película, ni siquiera se le ha hablado para poder interpretar de nuevo a su personaje de Neo, el cual fuera una especie de mesías para esta película. Continuando con el tema Blade Runner 2049, Mark Millar tiene una loca teoría sobre el final de la película. Este fin de semana, que finalmente ya se estrenó Blade Runner aquí en México, pues Mark Millar también aprovechó para ver esta película. Quienes no lo topen, pues es el autor de cómics como Kick-Ass, Wanted o la más actual de Secret Service, Kingsman. Pues él ha revelado que al final de Blade Runner 2049, Ryan Gosling da su vida para salvar a Deckard Harrison Ford de las garras de Neander Wallace, interpretado por Jared Leto, permitiendo a este reunirse con su añorada hija, la doctora Anna Stelling, interpretada por Carla Yuri. Por si esto no fuera suficiente dramático, Miller piensa que esta imagen nunca existió, ya que todo sería un recuerdo falso, recuerdo enviado a la memoria de Deckard, que le hace ver a un personaje que nunca existió, un poco al estilo El Club de la Lucha. Según el autor de Kingsman, El Servicio Secreto, la primera entrega ya dejó claro, gracias a la famosa escena de Edward James Olmos y el unicornio de origami, que Deckard es un replicante. Por lo tanto, su director Denis Villeneuve habría seguido la misma premisa. Miller explica que es su propia hija quien manda ese falso recuerdo a Deckard, con el único objetivo que es de que se reuniera con ella, algo que quedaría patente al final de la película cuando la escena de la nieve se funde con la de Anna en el laboratorio, donde estaría creando ese falso recuerdo. Además, según el famoso guionista de cómics, Villeneuve no va a dar pequeñas pistas de ello durante toda la película. Una de estas pistas sería el verdadero nombre de Kay, Joe. Juntos suena JK, similar a joke, broma. Y si bien esta teoría no está mal argumentada, parece bastante difícil, por no decir imposible, que alguien mande recuerdos a distancia, tan siquiera con la tecnología del universo de Blade Runner. Además, Mark Millar no aclara algunas de las decisiones que toma Kay en los 163 minutos que dura esta película. Continuando con este universo, el de Ridley Scott habla sobre el universo y sobre el futuro de la franquicia de Alien, otra de sus famosas sagas que ha creado este hombre. Más de 3 décadas después del lanzamiento de la primera entrega, Ridley Scott regresó a la saga Alien con Prometheus, que película que narraba el origen de los terroríficos xenomorfos. Y este mismo año, Scott estrenaba Alien Covenant, segunda parte de esta nueva trilogía que por desgracia no ha conseguido repetir el éxito de su predecesora. A pesar de ello, el director de Blade Runner sigue decidido en continuar con la saga tal y como lo ha estado haciendo durante los últimos años. Durante una entrevista para el portal Cinema Blend, Scott adelantó que ya tiene en mente algunas ideas para la próxima entrega, aunque también reconoció que esta nueva saga podría estar dando sus últimos coletazos. Creo que la evolución de Alien está llegando a su final, pero lo que intento hacer es que trascienda y se convierta en otra historia, una en la que predomine la inteligencia artificial, un mundo en la que la inteligencia artificial gobierne su propio planeta. Es decir, Scott tendría en mente crear una nueva saga en la que los androides como David o Walter, ambos interpretados magistralmente por Michael Fassbender, gobernasen su propio mundo. No sabemos si después de una cruenta guerra contra el ser humano, pero en un principio una nueva trilogía protagonizada por humanos artificiales no parece mala idea, aunque lo cierto es que para esto se produjese la franquicia tendría que dar un gran salto en el tiempo. Alien Covenant llegó a los cines el pasado mes de mayo y la película contó con un presupuesto de 90 millones y recaudó poco más de 236 millones, una cantidad que no está mal, aunque se queda pequeña si lo comparan contra Prometheus, que logró recaudar más de 400 millones en todo el mundo. Y ya nada más para ir cerrando con las noticias de esta semana, pues se ha revelado un easter egg en el tráiler de la Liga de la Justicia, por si muchos no lo notaron. Ya saben, si no quieren saber spoilers ni nada por el estilo, bueno, que es un easter egg un poco chistoso, pues adelántenle un par de minutitos. Como era de esperar, los fans de DC no han tardado ni un día en buscar algún detalle en el nuevo tráiler de la Liga de la Justicia que se nos haya pasado por alto, y en este caso tiene que ver con el Joker y Harley Quinn. Gracias a Comic Book hemos podido ver este detalle en el tráiler de la Liga de la Justicia, en el que podemos ver en la imagen de uno de los edificios aparece en Gotham, es Ace Chemical, lugar que se dio a conocer en el universo extendido de DC gracias a Suicide Squad, ya que es el lugar donde Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, cayó en los líquidos en donde se convirtiera en Harley Quinn. No obstante, esto no significa que el equipo de superhéroes se verá las caras con el Joker y Harley Quinn en la Liga de la Justicia, sino es que solamente ahí está el lugar y nos dan a entender que las películas están relacionadas de esta manera. Esta película, dirigida por Zack Snyder y Josh Whedon, llegará a los cines el próximo 17 de noviembre. Y bueno, hasta aquí las noticias de esta semana. Nos vamos con nuestro primer corte musical. Yo soy Alri y regresamos aquí a Freak Noob News. Foolish people do. Universidad de Springfield. Pregunte por nuestro concurso de lemas en latín. Mi primer día en la universidad. Quisiera que mi padre viviera para verlo. ¡Oye! ¿Cuánto llevas allá atrás? 3 días. Y continuamos con el Freak Noob News Podcast. Ahora ya continuando con nuestro tema principal. Esta semana toca hablar al respecto de uno de los cómics de terror más famosos de los últimos años. Y es obviamente Lock and Key, escrito por Joe Hill. Que si no conocen a Joe Hill, pues vamos a hablar un poco de él. Joseph Hillstrom King, conocido como Joe Hill, nació el 4 de junio de 1972, es un escritor estadounidense, creador de cómics, afamado por renovar los géneros del terror, fantasía oscura y ciencia ficción. Hill es el segundo hijo de los autores Stephen y Tabitha King, y su hermano menor Owen King también es escritor. Hill escogió usar una forma abreviada de su nombre de pila, una referencia al líder obrero ejecutado Joe Hill en 1997, a partir del deseo de tener éxito basado solamente en sus propios méritos, en lugar de como el hijo de Stephen King. Después de lograr un grado de éxito independiente, Hill públicamente reveló su identidad en 2007, después de que un artículo el año anterior en la revista estadounidense Variety revelase su identidad. Joe Hill es el último destinatario de las becas de la comunidad Wright Bradbury. También ha recibido los premios William L. Cranford al mejor nuevo escritor de fantasía en 2006, a A Copper Long Fiction Prize en 1999 para Mejor que el Hogar, Better Than Home, y en 2006 World Fantasy Award por Mejor Novela por Compromiso Voluntario o Voluntary Committal. Sus historias han aparecido en una variedad de revistas como la revista Subterránea, Subterranean Magazine, Postdatas y Atlas Planos Literarias, y en muchas antologías, incluyendo El Gran Libro de lo Mejor del Nuevo Horror, y también hay A la Mejor Fantasía y Horror del Año, estas antologías. Él ha publicado diferentes novelas, entre la que destaca El Traje del Muerto, la primera novela de Hill, que lleva por título El Traje de Muerto, fue publicada por William Morrow HarperCollins el 13 de febrero de 2007 y por Victor Golangs en Reino Unido en marzo de 2007, y simultáneamente en dos ediciones, una edición limitada de Herb Chapter Box fue también liberada por Subterranean Press, y esta se agotó varios meses antes de su publicación. La novela llegó al número 8 de la lista de mejor vendidos bestsellers del periódico New York Times y el 1 de abril de 2007. El protagonista de la novela es Judas Coyne, una veterana estrella de rock que colecciona objetos macabros. Un día encuentra en internet una subasta donde ofrecen el traje de un cadáver aparentemente embrujado, que él adquiere con nefastas consecuencias. Otra de sus obras también conocida viene siendo Nosferatu, esta novela que se publicó en la primavera de 2013, prácticamente es una historia de carretera con vampiros. Esta historia, debo de ser honestos, yo me la compré porque iba el otro día en el camión, felizmente, cuando vi a alguien leyendo un libro con una portada que me llamó demasiado la atención. La manera en la cual estaba escrito el nombre de Nosferatu me llamó demasiado. Dije, tengo que buscar esta novela. Así que busqué la historia en internet ese momento en mi celular. Y wow, di con Joe Hill una excelente historia de la cual estaría bien hacer un programa más adelante. Y es bueno de esta manera que Joe Hill es uno de los actores contemporáneos del mundo del terror más conocidos. Y es por eso que en esta ocasión toca hablar de Lock and Key, que viene siendo una historia escrita por Joe Hill e ilustrada por Gabriel Rodríguez, publicada por IDW Publishing entre 2008 y 2012. Y bueno, si no han leído la historia, pues nada más me queda avisarles que este programa va a contener varios spoilers. El primer capítulo de Lock and Key nos va a presentar la muerte de un personaje, el cual es un padre de familia, y en este momento uno se queda como con cara de what the fuck, qué diablos acabo de ver, ya que no es lo normal para abrir un cómic. Esto regularmente debería de ocurrir en las páginas de en medio, no pasa en las primeras páginas, en donde vemos que el señor Locke se encuentra en su casa cuando es brutalmente asesinado por unos adolescentes que se meten a esta casa con a la fuerza. Y bueno, vienen siendo como una especie de redneck estos adolescentes. Sam Lesner, uno de los adolescentes que asesina al señor Locke, se encuentra en un centro de detención de menores. Y pues él está como que muy trastornado con esta persona, con el señor Locke. Mientras que sus hijos, pues tristemente ven cómo su vida se va al carajo y tienen que escapar de su vieja casa de vacaciones a Lovecraft, Massachusetts, en donde tienen una casa llamada La Key House. En esta casa, pues es una casa con miles de puertas y pues sale la leyenda. Tenemos la leyenda urbana de que en esta casa cada puerta te puede llevar a un lugar diferente. Cada puerta abre un lugar o un destino que no concuerda con la realidad, y eso es algo bastante interesante con esta serie, ya que el género que va a ir manejando Joe Hill para esta historia va a ser un género de fantasía y terror, el cual nos va a mantener sumergidos a lo largo de todos los paneles gracias al hermosísimo y bellísimo arte de Gabriel Rodríguez, que si somos honestos es un arte que le queda como anillo al dedo a esta historia, ya que es un arte bastante limpio, es un arte muy pulcro y que al final resulta ser muy gráfico en muchos sentidos. Continuando con esta historia, vemos que una de las puertas tiene la habilidad de convertir en espíritus a la persona que atraviesa esa puerta, y es de esta manera que Bud Locke, que viene siendo el niño más pequeño de la familia, se encuentra con esta puerta al descubrir una llave con un cráneo que viene siendo la llave fantasma. Y lo que abre esta puerta, lo que abre esta llave es la puerta fantasma, y una vez que la atraviesas se desprende tu cuerpo, tu espíritu de tu cuerpo. El segundo número nos va a continuar con la historia de Bud, que ha experimentado con la llave fantasma y en su forma incorpórea pues se da la tarea de investigar y acosar a sus hermanos y a su madre. Y durante mientras esto va ocurriendo, pues tenemos que la historia de Sam Lesser continúa, y aquí es donde nos vamos a encontrar con un personaje completamente extraño y paranormal, ya que el Sam Lesser, el causante del asesinato del señor Locke, pues está hablando con un ente sobrenatural, el cual le ha prometido una nueva vida, una nueva cara. Y bueno, este mismo ente se encuentra en la casa Key House. Este ente está adentro de un pozo, el cual descubre este Bud y de cierta manera se vuelven grandes amigos. Pero pues este ente es algo malévolo, es un ente maligno de cierta manera, y obviamente abusa de la bondad de este Booth. Para el tercer número, Sam Lesler utiliza algunas herramientas que le entrega la chica, esta chica del pozo, que hizo que Booth llevara al pozo. Una vez que las entrega al pozo, esta especie de bruja, esta especie de ente, se teletransporta o viaja a la prisión de adolescentes donde se encuentra este personaje. Esto obviamente hablando de manera como no metafórica, pero tampoco literal, ya que pues ella es un fantasma y pues se puede aparecer en cualquier lado prácticamente. Es una especie de ente, es una especie de espectro, y se le aparece a Sam Lesser en el excusado de la manera más grotesca posible. Le manda un espejo, le manda unas tijeras. Y es de esta manera como Sam Lesser utiliza las herramientas que le entrega esta chica para poder escapar del centro de detención. Y vemos cómo de esta manera va a ir viajando hasta Lovecraft, ya que él escuchó al señor Locke hablar de este tipo de puertas, hablar de todo lo que había y todo lo que escondía esta casa. Así que él se lo tomó muy en serio y él lo ve como una manera de poder escapar de su vieja vida y poder encontrar una vida nueva, poder encontrar un nuevo lugar. Y todo esto, pues este tipo también vemos parte de su pasado, vemos parte de su vida, lo cual es en sí de lo que trata también el número 4 entero, que es el viaje por todos los Estados Unidos de este Sam Lesser para llegar a Cake House. Y aquí tenemos unas escenas muy pero muy brutales en las cuales este Sam Lesser se dedica a asesinar, se dedica a mutilar y sobre todo a torturar a la gente para poder llegar a este lugar. Es un completo paranoico, es una persona que tiene un trastorno mental completamente increíble. Es brutal la manera en la cual está desarrollado este personaje, ya que es un personaje completamente insano, es un personaje en el cual no cabe la cordura, y pues te impacta de cierta manera la manera en la cual desarrollan a este personaje. La familia Locke trata de restablecer su vida en este nuevo lugar, pero pues obviamente les cuesta trabajo. A la hermana de Booth pues le cuesta trabajo conseguir amigos en la escuela, ya que pues todo el mundo sabe lo que ocurrió, pero pues ella se quiere hacer la fuerte. Este Booth es el niño marginado que se divierte más siendo un fantasma que siendo un propio niño. Y su hermano Tyler lamentablemente piensa en el suicidio, piensa en poder acabar con este sufrimiento que inició este Sam Lesser, tratar de acabar con todo esto y dejar de sentirse miserable por no poder evitar la muerte de su padre. Para el número 5, pues ya finalmente llegó Sam Lesser a la Cake House y ellos son detenidos por este mismo personaje. Este Sam Lesser comienza a buscar a la chica del pozo, quien le ha prometido, quien le ha pedido que encontrara una llave que te puede llevar a cualquier lugar. Y esta llave pues no saben realmente quién la tiene, porque todo esto solamente se lo tomaban como historias para niños, solamente se lo tomaban como cuentos de fantasías que les contaba su padre, pero nunca fueron tomados como algo en serio, nunca fue tomado como algo capaz de suceder en la vida real. Y es de esa manera como empieza una tortura psicológica en la cual tratan de encontrar esta llave. Este Booth es el único capaz de poder ayudarlos, ya que en su manera de fantasma puede desear estar en un lugar, y si desea encontrar la llave pues se va a teletransportar hacia este lugar sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Hay policías afuera de la casa de los Locke, afuera de esta casa de la Cake House, para tratar de proteger, resguardar a la familia, pero pues toda esta, simplemente esta protección, ya nos dimos cuenta que no importó en lo más mínimo, ya que este Sam Lesser logró entrar sin ningún problema. Y algo que, bueno, pausando tantito, que me gustó bastante de esta historia es que cada uno de los personajes que nos han ido presentando hasta este momento tiene un desarrollo muy bueno, muy interesante y sobre todo difícil de manejar en cortos paneles, ya que cada personaje logra hacer que te intereses en cada uno de ellos. Por un lado tienes a Boat, que es un pobre niño marginado e inadaptado, el cual trata de superar la muerte de su padre e que incluso menciona que él espera que un día, cuando se vuelva fantasma, pueda ver y encontrar a su padre para poderlo ver una vez más, lo cual te muestra la inocencia y el sufrimiento que está sufriendo este personaje por la terrible y devastadora pérdida de su padre a una edad muy pero muy temprana. Por otro lado tenemos a Kinsey, que es la hermana, la cual pues es desarrollada de otra manera, como la chica diferente y la chica que trata de verse fuerte pero que al mismo tiempo tiene un dolor interno el cual no la deja descansar. Esta chica, la cual está completamente asustada y traumada con todo lo que pueda llegar a ocurrir al respecto, y que vemos en ella una inocencia y un ser tan indefenso que logras identificarte con ella en muchos sentidos. Y por último tenemos a Tyler, que es el hermano grande, el hermano mayor, que se siente un completo inútil, que se siente como un completo fracasado al no poder evitar la muerte de su padre, que se siente como un marginado al no poder haber hecho nada más, y sientes todo su dolor gracias a que Gabriel Rodríguez logra transmitir toda esta furia, logra transmitir toda esta secuencia que tenemos aquí, todos estos sentimientos de una manera gráfica que es brutal. O sea, es increíble los gráficos, y que aunque pueden llegar a ser muy sencillos en algunos sentidos, no necesitamos cosas rebuscadas para poder sentir a estos personajes, y Gabriel Rodríguez lo que ha hecho en este cómic es hacerlo de una manera cinematográfica, como si estuvieras viendo la primer parte de una película. Y continuando con la historia, ya para el número 6, Boat descubre la llave a cualquier lugar y se la da a la chica del pozo a cambio de que deje de manipular a Sam Lesser, y de esta manera poder llegar y liberar a su familia. La chica del pozo cumple su palabra y lanza a Sam Lesser a través de la puerta fantasma, asegurándose de que no pueda regresar a su cuerpo. Y la chica del pozo pues se va. Y lo que vemos a continuación viene siendo de que cambia de género este ser, cambia de género este ente, que también es conocido como un eco, ya que ella había estado atrapada en este pozo durante años. Fue el eco de Boat, fue el eco del papá de Boat, o sea, del señor Locke, y ha sido el eco de muchas personas. Y de hecho hay una escena en la cual se ve a un espejo y lo que tenemos no es una mujer hermosa, sino es a un demonio completamente asqueroso, a un demonio que luce muy visceral y sobre todo desagradable, como si fuera un zombie. De esta manera pues se va la chica del pozo y regresa en forma de un chico, de un hombre, ya con el cabello corto, obviamente con el cuerpo de hombre y todo este tipo de cosas, y le dice a Bob que pareciera que se conocen desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Están tratando de olvidar lo ocurrido con Sam Lesser, la policía está investigando qué diablo salió mal y cómo es que no lo pudieron detectar a tiempo, tomando en cuenta que medio país estaba detrás de él. Y pues finalmente tenemos que Booth trata de llevar o recuperar su vida, quitarse este trauma pescando. ¿Y qué es lo que está pescando este niño? Pues logra encontrar una llave, y una llave bastante peculiar, ya que es una llave la cual tiene forma de una persona y un cerebro. Este cerebro dividido en diferentes secciones, en donde podemos leer ansiedad, recuerdos, podemos leer el nombre de Boat y diferentes cosas. Así que esto nos lleva a entender que pues el siguiente capítulo va a tratar sobre juegos mentales, que de hecho es como se llama esta historia. Y hasta aquí es donde se queda Bienvenidos a Lovecraft. La verdad es que es una historia muy sencilla, es una historia de introducción bastante, bastante sencilla, pero al mismo tiempo muy dinámica. No van a tardar más de media hora en leer los 6 tomos o en leer este tomo volumen 1. 1 compilado por Panini Comics, ya que es una historia cinematográfica. ¿Y a qué voy con cinematográfica? Es que literalmente parece que estás viendo una película mientras estás leyendo este cómic. Y vaya que es una película muy muy buena, es un cómic muy muy bueno. Y si bien se puede llegar a sentir como que todo esto solamente es la introducción de algo más grande, tiene mucha carnita y mucho más que podamos sacar de esta historia. Lock and Key es una serie que vale muchísimo la pena poder conseguir, poder leer, que no importa el medio en la cual la consigas, vale mucho la pena echarle un vistazo a Lock and Key, ya que es uno de los cómics de terror más populares de los últimos años y sobre todo es una gran historia del género del horror que se basa en algo sencillo, que se basa en algo simple, pero al mismo tiempo, como siempre digo, en su simpleza está la grandeza de esta historia, ya que no es una historia la cual trata de abordar mil temas, sino que se centra en la pérdida de un padre, se centra en la fantasía, en el género de horror fantástico, y lo hace de muy buena manera. Logra desarrollar a los personajes de una manera bastante correcta, logra desarrollar la trama de una manera bastante fluida, no tiene pausas, no tiene elementos que estén estorbando, elementos de más, y sobre todo te invita a conocer lo que va a continuar con esta historia de Lock and Key. Realmente viene siendo un tomo introductorio bastante bueno, yo lo recomiendo ampliamente. Y bueno, hasta aquí el podcast de esta semana. De verdad, muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Yo soy Alri y no me queda más que decirles que si les gustó el programa, se suscriban al canal para más programas cada semana. Los invito a seguirme en mis redes sociales, las cuales los dejo en la descripción de este programa, y nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.